Bueno, vamos a darle la bienvenida a ABC Hoy Radio, la secretaria general de FATPREN, Belén Cotine. Acá Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, Belén, primero quiero que comencemos un poco a recorrer la situación general de prensa, ¿sí?, de los comunicadores, que la verdad que hace años que ya vienen castigados, pero ¿cuál es la situación actual de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa aquí en la ciudad? Bueno, Paola, la situación es bastante heterogénea. Digo, hay mejores y peores situaciones. Algunos están mejor porque justamente en algún momento hubo una intervención sindical para poner orden donde no había. Por ejemplo, al principio de esta cuarentena tuvimos el caso de Montenegro La Voz, que invitaba, digamos, de una manera bastante poco amistosa a sus empleados y empleadas a firmar acuerdos unilaterales donde acordaban la disminución en un 50% de su jornada laboral, por lo tanto de sus saberes. Eso terminó en el Ministerio de Trabajo de la provincia, entonces, porque en el principio de la cuarentena todos, digamos, los conflictos laborales se trasladaron directamente a La Plata y bajo modalidad virtual tuvimos unas 3-4 audiencias donde finalmente la empresa tuvo que dar de baja esos acuerdos por su ilegitimidad, y bueno, se restauró la situación anterior al 6 de marzo, que es lo que pedía el decreto presidencial, en los compañeros y compañeras de labor. Antes que eso, antes de la cuarentena, los dueños de Eleco Multimedia se negaron a pagar el bono adicional que desde la federación se acordó a cuenta de futuros aumentos. Hay que recordar que prensa no tiene paritarias hace más de un año. Entonces, esperando la reapertura de paritarias, se acordó un bono extraordinario que Multimedios del Eco se negaba a pagarlo. Y bueno, también tuvimos a punto de llevarlo al ministerio, pero bueno, la empresa eligió pagarlo antes de que esto tomara el cauce administrativo y gremial. Y ahora tenemos un conflicto con Diario Nueva Era, pero digamos es un poco más complejo porque Diario Nueva Era incumple con el convenio en un todo, digamos. No reconoce el 541-08, que es el convenio vigente, nuestra legislación vigente, digamos. Con lo cual no hay un respeto ni por la percepción de haberes, ni por el registro de categorías, ni por nada que se estipule de manera legal y que rige, digamos, los términos no solamente de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, sino de los términos de trabajo. De lo sé muy bien porque yo soy jefa de redacción de Nueva Era. Nos abocamos al teletrabajo desde el inicio de la cuarentena y no hemos vuelto porque no están dadas las condiciones ni edilicias ni protocolares ni sanitarias para resguardar nuestra integridad. Nosotros somos actividad esencial, estamos trabajando desde el minuto cero, bueno, como todos y todas los que nos dedicamos a esto. Así que bueno, Alberto en algún momento dijo, no es la cuarentena, es la pandemia. En el caso de los comunicadores y comunicadoras, no es ni la cuarentena ni la pandemia, son los dueños de los medios. Claro. Sí, sí, que ya los problemas venían de larga data y ahora se han intensificado, ¿no? Y como bien lo detallás vos también, bueno, en algunas citas que te hemos leído, se viven, la verdad, sueldos de hambre porque ni siquiera llegan a cubrir el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y el salario mínimo vital y móvil es de 16.800 y en mi caso, como dije, para redacción gano 12.000 pesos. Claro. Sí, no, no, es una barbaridad. Y mis compañeros ganan menos. Así que, bueno, es una situación, de más es para decir, es una situación insostenible que nosotros hemos tratado de resolver antes. Hay gente que por ahí dice, ¿por qué recién se acuerdan ahora? No, no nos acordamos ahora. Hemos intentado a lo largo de muchos años llegar a un acuerdo con la empresa, nunca lo logramos. hemos instado otras circunstancias o instancias de diálogo, nunca lo logramos. Hemos tenido otras audiencias ante el Ministerio de Trabajo, no llegamos a un acuerdo. Entonces, bueno, vamos nuevamente por esa herramienta, veremos si esta vez al menos podemos acercar posiciones y conversar en relación a eso, ¿no? A mejorar uh-huh. nuestra situación. Habida cuenta de que en el caso del diario Nueva Era hay un cumplimiento para con el gremio de gráficos, sino para con prensa. Uh-huh. Hay una especie de, no sé, podríamos llamarlo disparidad, desproporción, discriminación de un gremio en relación a otro, claramente, porque a ellos sí le cumplen el convenio y a prensa no. Ajá, así que prensa está... claro, hay una disparidad importante. ¿Y ahora cuándo es la próxima audiencia? O sea, ¿cómo continúa la todo esto? La próxima audiencia es el 29, miércoles 29 a las uh-huh. 11, donde nosotros pedimos ayer por escrito, digamos, así se dejó establecido en el acta que se labró, que comparezcan los dueños, porque ellos mandaron a su abogado, quien lo único que dijo fue que él decía lo que decían los dueños, y los dueños no estaban dispuestos a cambiar la situación actual. Uh-huh. Entonces, bueno, desde el gremio y desde los abogados del gremio y de la federación, digamos, porque también intervino ayer en la audiencia la secretaria general de la federación, Carla Gaudenzi, lo que se pidió es que comparezcan los dueños de la empresa y que, bueno, expliquen cuál es su postura y la fundamenten, uh-huh. porque acá hay una infracción a la ley, no es un capricho de los trabajadores. Ellos están incumpliendo con un convenio que es ley, o sea, están fuera de la ley. Y los están fuera de la ley, uh-huh. tenés que pagar las consecuencias. Lógico. ¿Y los trabajadores de Nueva Era, por ejemplo, están dispuestos a llevar medidas de fuerza adelante? Por supuesto, claro. Sí. Uh-huh. De no contar con un mínimo gesto de buena voluntad por parte de la empresa, vamos a llevar adelante medidas de fuerza. Eso ya está conversado, está consensuado. Y por el momento estamos esperando ese gesto que hemos estado esperando durante tantos años. Uh-huh. La próxima semana evaluaremos cómo sigue, pero sí, es una de las posibilidades. ¿Y cómo continúa también la gente de La Voz que enumerabas en un bien, principio? Bien, la situación se restableció exitosamente y hasta ahora sigue en esos términos, que exitosamente es cumplir con lo que corresponde y no vulnerar los derechos de los trabajadores. Uh-huh. O sea, ni siquiera se puede hablar de un éxito ni gremial, ni ministerial, ni nada de eso. Simplemente es recuperar lo que se les había arrebatado a los trabajadores de manera ilegal. Sí, como muchas veces parece que frente al de desamparo y por ahí la precariedad en la que se encuentran muchos trabajadores de la comunicación, los dueños ven este beneficio e intentan hacer hasta donde pueden, ¿no? Claro, sí, pero ahí también tenemos que ser un poco autocríticos como laburantes de la comunicación, uh-huh. porque más de una vez la precarización la habilitamos nosotros, digamos, uh-huh. dejando que se avance sobre derechos adquiridos, cuando en realidad hay un montón de herramientas, entre ellas la sindical, que justamente están para garantizar el respeto por esos derechos. No hay más que hacer uso de esa herramienta para que, digamos, no siempre es tan sencillo, ni mucho menos. Pero en el caso de los compañeros de La Voz, Alred Iglesias tenía una... el dueño del multimedia tenía una postura muy taxativa de no pagar bonos y de reducir la jornada. Y finalmente, bueno, era ilegal, o sea, se tuvo que ajustar a lo que dicta la ley y retroceder, digamos, la situación al punto donde se pide desde el primer DNU, que es el escenario laboral del 6 de marzo, es intocable, no se puede echar a nadie, no se puede seguir a nadie, no se puede reducir jornada, máxime tratándose de actividades esenciales como la comunicación y el periodismo. Uh-huh. Bien. Bueno, Belén, esperemos que la verdad que se puedan ir solucionando estos diferentes temas. Hemos visto también que desde FATPREN han elaborado una encuesta, una entrevista, no sé cuándo van a obtener los resultados, de la transformación también de la comunicación y de los medios en autogestión y en otro tipo de formato, y cómo se está viviendo también este formato de teletrabajo durante la cuarentena, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que hay una cuestión muy clara que tiene que ver con el espíritu o la mirada que tienen sobre nuestro trabajo la actual conducción de la federación. Uh-huh. Ya te digo, lidera a Carla Gaudenzi, secretaria general. Y uno de los puntos sobre los cuales avanzar es la reforma de nuestro estatuto, digamos que es viejo porque no contempla una enorme cantidad de posibilidades y nuevas modalidades de comunicación, como los medios autogestivos, cooperativos, los portales digitales. Bueno, nuestro estatuto es viejo y fue concebido en un momento en que esto era impensado, ¿no? Entonces, esta encuesta un poco, en este caso, puntualmente quiere atender algunas deficiencias o conflictos que han surgido con el teletrabajo intempestivo, digamos, que se instaló durante la cuarentena y otras cuestiones que tienen que ver con este momento en particular. Pero la idea es ir avanzando hacia esas nuevas formas que en principio todavía no tienen, digamos, como un sostén gremial como sí lo tienen los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa es la idea. Un dato, sí. Belén, porque, ¿cómo andas, Beto? ¿Cómo te va? Te escuchaba y recordaba alguna reunión realizada en FATPREN en Buenos Aires cuando todavía era parte del gremio en una vieja época anterior a incluso a la conducción de Miguel y de Marco, que ya es de unos de cuantos Zorrilla. Años claro, pero me quería referir a esto, que en el marco de las reuniones anuales que se hacían en distintos puntos del país, cada tanto surgía la palabra internet y nunca se pudo incorporar como elemento de trabajo a futuro esa opción, ¿no?, de tener en cuenta los medios digitales, ¿no? Costó uh-huh. muchísimo. Está bueno que la nueva conducción esté pensando en eso como para integrar todo. Sí, de hecho, inclusive hay un trabajo muy pormenorizado, complejo, detallado y bien exhaustivo en torno a cuáles son estas características que hizo el Sindicato de Base de Córdoba, digamos que también tiene representación en el Secretariado Nacional, y eso ha sido un poco como una base preliminar para empezar a pensarlo en términos gremiales, digamos. Si un sindicato de base lo pudo traducir en herramientas concretas para esas nuevas modalidades, que ya no son nuevas, no solamente no son nuevas, hoy son hegemónicas. Hoy el papel es casi es un lujo para coleccionistas casi, o sea, seamos realistas. Sí. No solo por su costo, sino por la desactualización. Digo, hoy los medios digitales son los medios hegemónicos. Y esta reconversión que algunos han hecho de manera más feliz que otras, digamos, hablando de medios tradicionales, sobre todo los capitalinos, no ha sido ni igual ni pareja a lo largo y a lo ancho del país, y a su vez ha tenido que convivir con la aparición de medios estrictamente digitales que tienen otra dinámica, otro hacer, otro comunicar, otro público. Y bueno, estamos en ese escenario, ya no es más, lo vamos a charlar más adelante. Esto es la realidad, es realidad hoy, esto precariza hoy, porque admite un montón de miradas precarizantes en torno a los términos de la relación laboral, y también, digamos, precariza a los trabajadores de medio de papel, que, digamos, argumentando esta cosa del retroceso de las ventas, los costes y qué sé yo, los empleadores y los dueños de medios echan mano de cualquier herramienta que tengan para disminuir costos. Y siempre la variable de ajuste, la primera que utilizan, es la del laburante. Sí, no, de todos modos el dato de que cobra un jefe de redacción muy por debajo de lo que se necesita para vivir ya es un dato alarmante y digamos desde la base está todo mal, ¿no? Entonces imaginemos el resto de las cosas, que el incumplimiento es en todos los aspectos. Así que por supuesto que deseamos que esto se pueda mejorar prontamente y bueno, que la intervención del sindicato y el gran trabajo también de Carla Gaudenzi en este aspecto bueno, cumpla su sí, digamos, y su objetivo. Decir algo, Pau, en relación a eso. Cuando estamos hablando de reapertura de paritaria y de, digamos, del reclamo permanente por la reapertura de paritaria, estamos hablando de un beneficio que nos va a beneficiar, digamos, que nos va a alcanzar a todos si se logra. Por esa misma razón yo sigo invitando, digamos, a todos los compañeros y compañeras de comunicadores de la ciudad a ser parte, a hacer carne uh-huh. ese reclamo, a pararse en un lugar de pertenencia. No importa si... A mí, yo sé que no me lo van a pagar, estamos en juicio con nuestra empresa, ¿entendés? Pero bueno, acá hay una cuestión de identidad colectiva con los derechos de todos, que en algún momento a los comunicadores se nos tiene que empezar a hacer carnes, porque la división solamente es funcional a la gente que atenta contra nuestros derechos. Entonces me parece que si tenemos una mirada más colectiva, más de oficio, son todas buenas las que pueden llegar. Sí, y más solidaria también, ¿no? Que falta bastante en el... Exacto. Sí. ¿Y en qué situación está Dira en este momento? Que siempre fue un tema complejo también. Bueno, Adira, o sea, está en una situación que Beto te podrá escuchar, porque ha transitado también por los cargos directivos de este sindicato, la misma situación que siempre, uh-huh. negado a sentarse a negociar, proponiendo recomposiciones salariales a la baja, o sea, hablando de un 3,5-7%, o sea, es una vergüenza si tenemos en cuenta el costo exuberante de la canasta familiar, digamos. La posición de Adira siempre es esa, es la cámara que defiende los intereses de los empleadores, de los dueños de medios. Es muy difícil sentarse a negociar con ellos. Toda vez que se sienta a negociar la federación, la voluntad de diálogo no es el denominador común, pero bueno, la verdad es un gesto casi de clase, si querés llamarlo. Uh-huh. Peor es ARPA, tengamos en cuenta, porque nunca bueno, se sentó. Claro. Sí, hay cámaras empresariales peores, sí. Bueno, Belén, vamos a seguir este tema, sobre todo la situación puntual de Nueva Era, y sí, de los compañeros de Nueva Era, que sabemos que también el sábado se van a reunir con otros comunicadores para debatir un poco la situación, y esperemos que... Sí, vamos a hacer una asamblea en la redacción de La Voz, y la verdad esperamos a todos los que quieran acercarse, uh-huh. porque vamos a hablar de reapertura de paritarias y de cuestiones que hacen al laburo de todos y todas las comunicadoras. Los esperamos a ustedes, los esperamos a los compañeros del ECO, esperamos a los compañeros de otros medios, esperamos, o sea, son cuestiones inherentes a la defensa de los intereses nuestros, uh-huh. Que no tienen que ver con tal o cual conflicto. Y si me dejas meter un último bocado, ¿sí? Pau, te cuento que no todas son malas. Bien. Estamos revitalizando un ciclo de debate que estábamos armando justo cuando cayó la cuarentena, uh-huh. Y la primera de las fechas va a ser el 3 de agosto, estimamos alrededor de las 19, el sindicato organiza un debate en torno a, bueno, la legalización del uso medicinal del cannabis. Uh-huh. Lo pensamos en algún momento porque había como, digamos, un clima social o de agenda en nuestra comunidad, digamos, la tandilense, que miraba con curiosidad y entusiasmo este tema, y ahora se ha revitalizado a raíz de este borrador que se presentó en la Cámara de Diputados y que todo tiende a pensar, todos tendemos a pensar que vamos camino hacia un proyecto de ley para regular esto, ¿no? Bien. En esa mesa, bueno, ya tenemos confirmada la presencia de Gastón Barreto, legislador uh-huh. de CONICET, en la mesa de cannabis de CONICET, Gustavo Ojeda, que es integrante de CADE Tandil, cultivadores por sus derechos. Ángel Orbea, que es coordinador del Centro de Salud de Salud Mental del municipio, y Diego Araujo, que es defensor oficial del Departamento Judicial de Azul, bueno, hablando un poco del marco legal, ¿no? Claro, interesante. ¿Reiteremos el día? El 3, alrededor de las 19. Recién lo estamos cerrando. Bien. Esta mesa la va a moderar Marcos González, periodista del ECO. Bien. Y ni bien tengamos más precisiones, les voy a manguear otro ratito. Dale, para informarlo y difundirlo. Para informar un poco más de qué se trata. Después tenemos otra que ya cerramos, pero de esta todavía no tengo día. Pero también es un tema interesante que nos interpela, digamos, la cuestión de cómo se construye desde lo periodístico o cómo se criminaliza desde lo periodístico, construyendo el hecho, determinadas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la noticia y, bueno, que hace a nuestro oficio y que nos interpela en relación a cómo lo hacemos, ¿no? Sí, todas cosas y temáticas muy interesantes que me parece que es en lo que tenemos que estar pendientes. Si tuviésemos también digamos todo este otro aspecto, el salarial básico, cubierto, sí, ¿no? Deberíamos estar ocupándonos de lo otro. A mí me parece, Pablo, que un sindicato, en tanto, digamos, actor social, o sea, actor vinculante y vinculado a una sociedad, también tiene esa responsabilidad social y esa extensión, lógico, comunitaria, más tratándose de comunicadores, ¿no? Uh-huh. O sea, los comunicadores, bueno, sí, a través del sindicato reclamamos lo que corresponde, pero también somos los que instalamos una agenda, marcamos un pulso, construimos un clima de noticias. Entonces me parece que esta forma de acercarnos a la sociedad con cuestiones que a la sociedad le interesan, nos acercan de verdad, digamos, no nos convierten en esa especie de adalid de majules y berbinchis enormes. No es así, la mayoría de los laburantes de prensa no somos ellos, no ganamos lo que ganan ellos. No, sobre todo. Desde el principio. Y creo que nada, que tenemos que ser un poco más representativos de la sociedad donde vivimos y a la sociedad que informamos. Seguro, y además la necesidad que tiene la sociedad de que informemos distinto y que aprendamos a debatir y a proponer ciertos temas con... A escuchar lo que quiere la gente, exacto, también. Sí, la forma en que presentamos las noticias y toda esta cuestión que el año pasado también se vio de cómo tratamos las cuestiones de género, lo judicial. Bueno, hay un montón de aspectos que está buenísimo que podamos capacitarnos y perfeccionarnos más allá del reclamo salarial, que va por otro lado, ¿no? Pero sí, es verdad lo que decís. Bueno, exacto. Belén, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un beso. No, gracias a ustedes por el suyo y, bueno, nos estamos viendo y seguimos conectados. ¿Cómo no? Adiós. Hasta bueno, luego. Hasta luego. Ahí pasaba la secretaria general del gremio local de FATPREM, Belén Cotine, contándonos un poco cuál es la situación de diferentes medios y ahora la reunión que han tenido en el Ministerio de Trabajo, particularmente la gente de Nueva Era, ¿sí? Un diario centenario, pero que está teniendo muchos derechos vulnerados.